han pensado hacer un alto en Salinas a tomar como silina. Pero antes que otra cosa hacer, allí me logré comer la mitad de una gallina. ¡Eso bonito! ¡Ándale! Me llevé como botana una pierna de armadillo y me bajé en Arbolillo a echarme una campechana. No me quedé con las ganas del torito de limón por aquello de la buena digestión, y me comí con precauciones 40 docenas de ostiones y 3 kilos de camarón. Parrilla.